Pablo, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Vos sabés que muchos temas, por suerte, la verdad que lindo. Hoy, por ejemplo, hoy es el día justamente de San Francisco. De los animalitos. Conmemoración de el hermano Sol, hermano Luna, de los animales. Y justamente uno de los que tiene que ver con el tema del ambiente. Y en Villa Sorraquín, que lo comento porque esto está pasando ahora, la iglesia está, la escuela. El crematorio. Contra el crematorio, justamente los vecinos que siguen en esta cruzada. Hoy los chicos de la Escuela Sagrada Familia están haciendo un recorrido y hay fotos que están compartiendo en las redes sociales justamente con los carteles. Y bregando justamente esto de la casa común, el laudato que pregona Francisco, el Papa Francisco, justamente de que la diócesis de aquí de la ciudad de Concordia contemple esto y que no se inicie el crematorio aquí en la ciudad de Concordia. Perfecto, ¿no? Ahora vamos a leer las novedades que me contaste, sí. Pero te quería contar algo. Ajá, contame. Porque me parece importante. Pregunta en una encuesta, estaba mirando un medio provincial, que dice, ¿qué tan importante debería ser el ambiente y la ecología para un presidente? El 74% votó mucho. Sí. El 13% algo, por lo menos los datos que han dado. Ahora, ¿vos escuchaste algún presidente que hable sobre el tema de ambiente? No, pero está bueno que vos se detecte esa encuesta, que el 74% de la gente... Vos sabés que yo estoy gestionando, no sé, porque las elecciones están tan próximas, de poder entrevistar a cada uno de los precandidatos, que por suerte tenemos tres nada más en Concordia, para el programa Concordia Verde, de ver cuáles son las propuestas. Porque, por ejemplo, uno de los primeros que han hablado eran la izquierda con Iván Almada, que tenían un posicionamiento con respecto al tema de la protección de los humedales. Pero después no escuché más nada. Hace unos días atrás, desde Cambiemos, presentaron justamente que Milko Schwarman estuvo colaborando en lo que significa con diferentes propuestas que tienen que ver con el tema del ambiente. Se hizo una presentación allí en esta estación de servicio que está sobre Avenida Eva Perón. Y no pude ir porque justo trabajé ese día, trabajaba allí en la inauguración de la sede de Luz y Fuerza. Pero me decían mucha gente que participó, mucha gente interesada. No son de Cambiemos, pero... Es lindo ver esto, ¿no? Me parece. Pero sé cuál es el tema, que muchas veces la gente lo tiene al tema ambiental como una necesidad, y mucho más hoy con el tema del cambio climático. Pero después pasa esto de que la gente se olvida también. Es decir, vos te encerrás en tu aire acondicionado, en tu casa, y vos el problema es de otro, ¿no? Me pasó ayer, por ejemplo, que estoy haciendo un relevamiento que tiene que ver con el tema del arbolado urbano. Se ha lanzado, recuerdo cuando, en 2017, Gastón Lascurain hizo un trabajo, un relevamiento de la necesidad de arbolado, es decir, justamente qué pasa en Concordia, en el centro específicamente, de la necesidad de plantar árboles. Bueno, el gran tema es qué árboles tenemos que plantar también. Y por allí me llamaba la atención, porque estaba en otra radio, que bueno, cada vez vamos sumando más radio también, siendo columnista, que por ahí me da tiempo como para poder ir y también ampliar el espectro y la cantidad y el segmento también de la gente que escucha la radio. Me llamó mucho la atención la cantidad de gente que mandaba mensajes justamente planteando la necesidad. Ahora, muchas veces también nos ha pasado a nosotros como periodistas de cubrir gente que, porque le molestaban las hojas de su árbol, lo arrancaba. Sí, hemos visto esto. Lo hemos visto. Porque un negocio que se armó nuevo, entonces como no se veía la fachada, entonces el árbol que ya tenía 50, 60 o 70 años sobre Avenida Eva Perón, lo arrancaron. Y dice, bueno, lo vamos a plantar otra vez. Pero ¿cuánto tiempo demora ese árbol en poder crecer? Y poder justamente tener una magnitud y dar sombra. ¿No? Tenemos un privilegio en muchas avenidas de la ciudad de Concordia, el caso de Vaperón, el caso de Chabrillón también, de tener esta magnificencia de árboles que son árboles ya con muchos años. Aparte que juegan un rol clave en lo ambiental. Bueno, hoy lo sabemos. Entonces, hoy también hay un concepto que también en ese sentido lo veo, de tener un jardín botánico. Hace un tiempo no teníamos jardín botánico, es decir, un reservorio de especies nativas, que hoy la tendencia es esto, de plantar árboles que sean de nuestra zona, con características particulares, no plantar árboles foráneos. Porque pasa esto, que en una época se plantaron los plátanos allí sobre calle Mitre, que están todavía Primero de Mayo, también estos árboles, que no son nativos, son exóticos. Entonces, árboles que son altamente contaminantes por el tipo de alergias que contaminan por el polen que largan. Qué buen análisis, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a cambiar una cosa por otra? Hoy venía para la radio y veo en una casa 3 árboles cortados de cuajo. Y la verdad es que da pena estas cosas que suceden, porque voy a decir, bueno, ¿qué plantearon? La semana pasada le hice una nota que salió esta semana en Código Verde, hablamos con Cielo Petit, sobre un poco este proyecto que se viene planteando, también desde el 2017, estos puntos desde Naciones Unidas que tiene que ver con ciudades sostenibles, que se viene trabajando. Bueno, ¿cómo estamos en ese sentido en la ciudad de Concordia también? Y ella decía, bueno, que esto es una aspiración, porque cuando vos vas a lo concreto, vemos que hacemos agua en un montón de cosas en la ciudad de Concordia. Por ejemplo, me decía que algo que me parece positivo, cada vez que se tala un árbol hay que plantar 3. Y hoy, por ejemplo, se va a hacer un arbolado en estos días nada más, porque ustedes recordarán que en el aeropuerto se está construyendo, se han talado cerca de 300 árboles de pino y eucaliptus que están allí, también árboles con cierta antigüedad. Entonces, esos árboles que por allí uno cuestionaba, es decir, ¿qué se hizo en ese desmonte? ¿No? Entonces, la verdad que esos árboles, hay una exigencia de acuerdo a la ANAC que había que retirarlos también, había que sacarlos. Pero hoy hay una ordenanza que permite que por cada árbol que talás tenés que plantar 3. Bien. Entonces hay 800 árboles, porque se va a hacer una plantación de árboles nativos allí en esa zona de todo lo que es el parque circundante del aeropuerto. Hay 800 árboles que se los va a plantar en la ciudad de Concordia. La verdad que me pareció interesante cuando me contaba este dato, porque tiene que ver, porque nosotros hemos visto en el 2017 que se hizo un inicio de arbolado urbano, que después quedó allí quedó en el olvido, no teníamos más árboles para plantar, y ahora es como que se vuelve a continuar otra vez. Qué bueno. ¿No? Así que la verdad que por ahí lo comparto esto, porque me parece. Igual, hay que darle más rosca a lo ambiental. Yo creo que vamos cambiando la cabeza. Yo creo que la escuela hace una tarea fundamental. Sí, eso te iba a decir. Ponerle en mi caso, que tengo una hija, que ayer lo contaba también con el tema de Horacio Freud, que tiene 10 años, va a quinto grado. Sí, y hay una de las señoritas, como se dice, que le da mucha roca a lo ambiental. Vos sabés que días pasados estuve, me han invitado a la Escuela San Martín, que ellos vienen con un proyecto trabajando hace varios años, con respecto al tema de un programa nacional, y lo han volcado con respecto al tema del ambiente. Bien. Entonces vienen trabajando hace 2 años y más también con los chicos de primer año, llevando, concientizando no solamente sobre el tema de la flora y la fauna y el ambiente, sino también con el tema de reciclado. Un tarea de reciclado que me pareció, ellos por ejemplo se empezaron a concientizar y empezaron a hacer las botellas de amor en la propia aula. Para decir, bueno, todos los papeles que tiramos los ponemos en una botella. Bueno, Martín anda con eso. Bueno, también las botellas de amor que le llaman. Entonces, esto le está dando una segunda vida. Acá lo hemos tenido a Leo Galarza, Leonardo Galarza, justamente con esta posibilidad que se va a venir en esta planta recicladora. Justamente, no tener que trasladar todo lo que tiene que ver con plástico, sino que la empresa que existan matrices acá para poder hacer la madera de plástico. Seguro. Lo otro, viste que el otro día hubo una campaña, para mí poco tiempo, pero que fue el reciclado tecnológico. Bueno, justamente fue por el día. Sí, el día, pero de la te digo, ambiental. Y felicitamos que lo hagan, nos encanta. Pero nosotros nos vimos sorprendidos con los mensajes preguntando a la gente, ¿dónde es? ¿A cómo hay que llevarlo? Bueno, pero fíjate que eso es algo que ya se viene dando hace varios años. Sí. ¿No? Pero la gente está interesada en tirar. Si no, lo tiran en una bolsa y lo tiran. El gran tema, ¿cuál es? ¿Qué haces si a vos se te rompe algún artefacto electrónico? ¿A dónde dejas? Y ahí especificaba... El servicio técnico primero, porque está caro hoy. Bueno, está caro, sí. Está caro. Entonces, hoy se recicla y dice, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a los elementos de electrónica. Pero bueno, pero hoy también, esto también tiene una segunda oportunidad, porque yo también conocía el proyecto que venía trabajando. Pero está bueno. La cooperativa de Center Dance, ¿viste? Que ellos venían trabajando con el tema de cultura de Argentina y Ecuador, y justamente ellos reciclaban, desarmaban todo lo que tenía valor de todos los artículos electrónicos, lo vendían. Bien. y con esto recaudaban dinero para poder viajar a Ecuador o para justamente hacer todas las actividades culturales que hacían. Buenísimo. ¿No? Viste a que eso hablaba Gonzalito, que este año me llamó la atención porque él no estaba participando, porque esto me lo ha dicho Joaquín Trufa, pero sí, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Hay profesores de tecnología que utilizan estos elementos que son reciclados para elementos de tecnología, sí, por ejemplo, sí, sí. Por ahí necesitan algún transformador de alguna computadora que van y lo pueden encontrar ahí, que tal vez la otra parte no andan. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Eso lo están haciendo muchas con las mini carrozas. Bueno, nosotros Rivero, lo que te iba a contar, el otro día nos llaman de una casa de celulares. Sí. Para preguntarnos dónde podemos. Exacto. Podía. Ajá, dije, sí, buenísimo. Sí. Le dije, no tengo ni idea, pero te voy a averiguar. Exacto. Y la averiguamos, sí, y sí. Tipo, la verdad que nos agradece. Me pareció buenísimo. Claro. Bueno, el gran tema. Que por ahí, meter una bolsita. Si a vos no te interesa, lo metes en una bolsita, va a un container y exacto. Lo tirás. Bueno, pero vos fíjate que por ahí, eso es comenzar a cambiar la mentalidad. Sí, no te olvides lo que pasó con este container de basura, que con la basura que vino de los charrúas, que traía un producto tóxico, que lo tiraron en la basura sin ningún cuidado, ninguna precaución, y hizo que 9 personas se intoxicaran. Otro dato que te voy a tirar, y sé que estás involucrado, pero te lo tiro para comentarlo a los oyentes. El laburito que hace Carlos Gatto, director, sí. ¿No? Cuando hacía el trabajo de la feria. Claro. Uno de los ganadores, a mí, por intermedio de él, vinieron acá, que hablaban de el impacto de una pila en un arroyo. Exacto. Y vos decías, un proyecto, unos pibes eran de primaria. Sí, sí, sí, sí. Y me vinieron con vasitos, con los diferentes colores de agua. Y voy a decir, che, si esto impactó, no sé, pero si el tipo que me llama a un negocio me dice, ¿dónde tiro las pilas? Bueno, hoy, por ejemplo, en Concordia no hay lugar para tirar las pilas. Mirá, qué datito. Bueno, qué dato, porque en una época la municipalidad las recepcionaba, pero no tenía lugar para dejarlo. Es decir, y sabemos de la alta toxicidad que tiene. ¿Viste? Después, en otra época, había un negocio de Singlar, que está en calle Pellegrini y Coldaroli, que ellos recepcionaban. Pero la vez pasada estuve y les pregunté, me dicen, no las recibimos más. Mirá vos, qué lástima. ¿Viste? Pero hoy, por ejemplo, lo que me decía Cielo Petit, que ella hoy está a cargo de UDAPA, por esta circunstancia, esta transición que se viene, ¿no? Y ella me decía que, bueno, que se está armando en todo lo que tiene que ver con el campo del abasto para que un sector va a ser ocupado con residuos peligrosos. Por ejemplo, me contaba también un dato importante que me parecía que se va a trasladar todo lo que es horizonte gas, que es allí. Lo tóxico, claro. Tóxico, es decir, que es todo lo que tiene que ver con los residuos patológicos y de tóxicos. Hospitalario, lo llevan al pirolítico de ese lugar que, bueno, ha sido denunciado, ¿recuerdan? Los allanamientos que hubo del juzgado federal. Entonces, como no puede estar más allá, va a estar en este sector del campo de la barra, en esta planta. Y se va a utilizar también, porque lo que quieren es que todo el sector del campo de la barra justamente que permita poder reciclar todo el tema de basura. Pero justamente hay que hacer un trabajo previo de concientización para decir, mirá, todo lo que es vos tirás como basura, hay que comenzar a separar en origen. Sí, tirar. Tiene que ir en ciertas condiciones también, no puede ir todo sucio. Porque si no, desmejorás todo, sirve nada de lo que pasa. Bueno, pero eso es campañas publicitarias. Bueno, hay que hacer una gran campaña, que hoy vos fíjate que los únicos barrios que están haciendo una campaña diferenciada a medias son Villa Sorrequín y también lo ha comenzado Villa Dila. Sí. Hay esto, algunas punzadas solitarias de algunos barrios. Hay formaciones, no hay que olvidar que hay gente que, por ejemplo, el valor del cartón, del papel, que los vemos también reciclando. La tarea que hace la recicladora del litoral con Leo Galarza también es fantástico porque están dignificando a la gente que dice, bueno, hacemos la separación, juntamos esto, ellos lo elevan y tienen un sueldo para eso. Sin duda. Sí. César, vos tenías novedades interesantes. Mira, te quiero contar algo que ayer me enteré que en estos momentos también se está dando, que uno dice que bueno, cuando podemos hablar de ambiente, podemos hablar de concientización, de un buen uso de lo que tiene que ver con la madera. Sabemos que aquí en la ciudad, en la región de Salto Grande, hay mucha madera para poder explotar y sabemos la necesidad también de viviendas. Y muchas veces me parece interesante esto de que las mujeres incursionen también en trabajos que antes creíamos que eran de hombres. Bueno, la cuestión es que a través de un convenio entre INTA, SEDEFI y también el Ministerio de la Mujer, se está llevando a cabo una capacitación a 35 mujeres aquí de la ciudad de Concordia que en este momento se están capacitando para aprender a construir módulos de madera. Esto te da dos posibilidades. Una, que las propias mujeres aprendan en forma solidaria, puedan construirse su propio hogar y que no tengan que ser viviendas precarias, como muchas veces puedan ser viviendas dignas, de que puedan tener cierta sustentabilidad también en lo que hoy son el sistema constructivo de steel frame o wood frame, también como se llama, que son amigables al ambiente, sino también con la posibilidad de que ellas aprendan el conocimiento y que puedan generar trabajo también para las mujeres. La verdad que me pareció fantástico, porque esto se está haciendo allí en frente a Eger, allí en el barrio de Las Tejas. Ahí hay un sector que está la Asociación de Carpinteros. Seguro, y hay otro sector que está SEDEFI. Claro. Entonces me contaba Martín Sánchez Acosta que queríamos hablar con él, pero bueno, él ahora justamente está dando el curso, donde se está capacitando miércoles, jueves y viernes. Bien, y mañana van a construir un módulo, una esquina, como no tienen el presupuesto para poder hacer alguna habitación, por ejemplo, que tiene un valor económico, pero lo que quieren es que la gente aprenda que con la madera pueden construir su vivienda. Buenísimo. La verdad que me pareció fantástico contarles esto que está ocurriendo. Varias cuestiones, materia prima de acá. Está, sobra. Trabajo, que es una demanda, y vivienda, que es una de las grandes demandas. Sí, imagínate, una combinación bastante buena. Exacto, así que bueno, se está armando esto aquí en la ciudad de Concordia, donde justamente, mira, dice, son mujeres albañiles en madera. Dice, es la primera vez en la Argentina que se hace esto, lo que me informaban, que se está haciendo en forma conjunta con el Ministerio de la Mujer, la Oficina Concordia, y son 35 las mujeres que están haciendo esta capacitación, que es justamente interesadas, porque vos fíjate que hace un par de años que vienen trabajando las mujeres manos a la obra con Lola Ragone, esto de que hay mujeres que están trabajando con el tema de construcción. Sí, construcción clásica, ¿no? Ladrillos. Pero ahora avanzar con esto de la madera. Que la verdad que me pareció interesante porque tiene que ver con el tema del ambiente, esto de y de generar trabajo también. Sí, van todo combinado. Porque esto pueden ser, ellas se pueden unir, se pueden juntar, tal vez armar alguna cooperativa, como lo han hecho con las mujeres estas de albañiles que están trabajando en. Que el han otro salido. Día decía que. El otro día leí una nota, seguramente, y aparte creo que vos anduviste por allá porque era del Estero Liberá. Sí. Que hablaban de las cabañas de madera, claro, que son amigables con el ambiente, para turismo puro. Para turismo puro. Hay mucha bioconstrucción también. Claro, ahí está. Que eso es algo la amigabilidad, diría uno. Eso es algo que se viene también para la región. No, porque vos pensás Alto Grande. Claro. ¿No? Jugar ahí con una... Sí. Es algo que... Bueno, acá en la ciudad de Concordia no se permite el sistema de bioconstrucción. Acá hubo un proyecto que se quería. Y los otros días lo hablamos justamente con el Iglesia de Paverni. Justamente que por ahí hablamos esto de trabajar y planificar de Concordia de aquí a 50 años. Porque vos fíjate que hoy se está pavimentando en muchos lugares de la ciudad de Concordia, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, en París, se ha propuesto sacar el pavimento y volver a poner adoquines como una forma de filtrar el agua y una forma de que el efecto, el calentamiento global, es decir, que este año hemos tenido los calores más importantes, más fuertes Europa en el mundo hemos tenido este año, ¿no? Y la verdad que es un problema. Así que la verdad que me pareció interesante esto de lo que ocurre, porque todo tiene que ver con el tema del ambiente. Cada vez veo más conciencia en la gente también, pero bueno, tenemos que empezar a cambiar por uno, empezar a cambiar. Está buena hábitos. La propuesta, teniendo el rol que juega Código Verde, esto claro. Que vos dijiste, ¿no? De los candidatos, hablando puntualmente de temas ambientales de la ciudad, ¿no? Sí, que hasta ahora lo he visto solamente, los otros días me contaban la gente de Villa Sorraquín, que estuvo ayer Armando Gay, allí recorriendo el barrio, y que él les había preocupado porque fueron ellos para tratar de hablar, porque están hablando con diferentes candidatos para saber, bueno, cuál es el posicionamiento. Y les decía que Armando Gay no paró a charlar con ellos, ¿no? Tal vez no estaba en agenda, tal vez, pero es como que los vecinos también están preocupados qué es lo que puede suceder y quieren también un posicionamiento, porque con respecto al tema de ambiente. Pues fíjate que estos días también, como un hecho importante, Eduardo Chepare presentó también todo el relevamiento de los humedales aquí en la ciudad de Concordia. Sí, sí, sí, sí. Que esto me parece también es el único, porque acá teníamos una ordenanza que tiene que ver con los humedales, la protección de los humedales, pero no se aplicaba porque faltaba esto de determinar qué es un humedal. La humedad esa como no. espíritu era incompleta, pero como espíritu estaba buena. Claro, faltaban claro. algunas. Faltaba. Me acuerdo que hasta uno de los creados, que fue Esteban Benítez. Esteban Benítez. Justamente la gente. Reconoció que faltaban avanzar. El grupo de. El grupo ambiental de aquí de la ciudad. De la Asamblea. La Asamblea Ambiental, justamente. La Asamblea Concordia, que se llaman así. Justamente fueron uno de los que propusieron esto, de los que dieron letra para poder llevar adelante. Y déjame decirte otro tema que. Viste que nos vamos. Viste, un tema cambiamos un tema por otro. Pero algo importante, porque justamente venía de que todo esto tiene que ver con el tema del cambio, el cambio climático. Bueno, la cuestión es que este 6 de octubre, el viernes 6, se va a hacer una capacitación en el Club Progreso, que es la segunda que se está desarrollando, con el tema Jóvenes para la Acción Climática en Entre Ríos. Bien. Es decir, es una jornada que se hizo la primera, pero en realidad es para referentes y docentes que luego capaciten. Y va a estar, me parece interesante, porque es una jornada de empieza a las 9 de la mañana y termina a la tarde, va a estar la responsable del cambio climático aquí en la Argentina, que es Cecilia Nicolini. Va a estar disertando sobre este tema. Esto es una capacitación sobre cambio climático y adaptación para referentes y docentes de grupos juveniles de Concordia. ¿Verdad que lindo? Me parece interesante esto, que es para los docentes, justamente, que puedan tener esta posibilidad de capacitación, interiorizarse qué es lo que se está haciendo a nivel macro con respecto a este tema. La primera charla fue virtual y ahora se hace la segunda ya presencial en el Club Progreso, que arranca a las 9 de la mañana. Perfecto. Así que la verdad que me pareció interesante. Bueno, seguramente después César nos va a traer toda la información. Bueno, cualquier cosa que te avisen y les damos la data, porque hay una inscripción previa, justamente por una cuestión. Perfecto, después te vamos a pedir todo, sí, organizativa. Claro, exacto. Exacto. Bueno, pero la verdad que me pareció interesante. Poder a mí me genera muchísima preocupación. O sea, es que leo y no encuentro nada alentador con el tema del cambio climático. No, eso es algo que hay que empezar a tomar acciones hoy para dentro de 30 años. Yo no sé si es real o todo, pero había una imagen que mostraba el agujero de la capa de ozono. Bueno, hay otro tema por allí que te lo comento rápido, porque estuve hablando estos días con Milko Schwarman, que él es referente a nivel mundial con respecto al tema de los océanos, y ahí se está pidiendo justamente una aprobación allí, que se está, viste, como la ley de humedales que iba a salir y no salió. Bueno, el tema de la protección de los mares es fundamental por esto, no solamente por la milla 200 de justamente de protección, que vemos la cantidad de embarcaciones que se ponen allí en el límite de la frontera continental y pescan en ese lugar, que es algo que Milko lo viene denunciando hace mucho tiempo, sino que, bueno, hay una ley para proteger el tema de los mares también y proteger todo lo que significa con los mares. Y hay un dato que me decía una vuelta que hacíamos una nota, que el 90 y más del 90% del oxígeno lo generan desde el mar. Mirá vos. Con el fitoplancton y todas las algas. Sí. Que no es un dato menor, porque hacen uno cree. Síntesis, ¿no? Exacto. Y transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Que nosotros antes decíamos, bueno, eso pasa en el Amazonas, que es la necesidad de protegerlo. Bueno, eso en una pequeña medida, pero todo el porcentaje mayor está en el océano, en los océanos, y por eso la necesidad de protegerlo también. Hay que cuidarlo, ¿eh? Bueno, brillante César, como siempre, la verdad que me encanta. Estos temas hay que mantenerlos vigentes siempre. Sí, recuerden que la gente puede, a través de la página, estoy en Instagram, en Facebook, allí la gente se contacta mucho. Me interesa siempre tener material para poder también trasladarlo y dar difusión también de lo que se viene haciendo. Porque siempre en lo micro me parece interesante cómo se viene trabajando, que hay pequeñas cosas que hay que contar también. Sí, ¿no? Sin duda. Pablito, nos vamos a la música con César, nos encontramos en 15 días. Música, tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.